Tengo una pregunta para usted. Durante los años que usted lleva en el cristianismo bíblico, asistiendo a una iglesia como esta o a esta, durante todos esos años, ¿a cuántas personas usted recuerda haber conocido que solían ser parte de la iglesia y ya no están? ¿Eh? ¿Cero? ¿Algunas? ¿Pocas? ¿Muchas? ¿Qué diríamos? ¿La mayoría, la minoría, más o menos los mismos? ¿Eh? Uno de los gozos y también de las tristezas más grandes que alguien como yo, que soy un predicador, que de vez en cuando invitan a hablar y que regresa al lugar donde conoció el Evangelio y se me da el privilegio de visitar las iglesias donde alguna vez yo fui parte. Uno de los gozos más bonitos es regresar después del paso de los años o de las décadas a la misma iglesia y encontrarme con algunos antiguos hermanos en la fe que permanecen en la fe, que siguen firmes en su fe en Cristo y sirviendo, y a veces hasta más grandes. Incluso algunos de ellos ahora ya están en puestos de liderazgo y algunos son pastores, misioneros. Eso es una alegría muy especial, muy especial. Pero también la tristeza de regresar a esos lugares y descubrir que muchos de los que antes eran parte de esa iglesia ya no están. Que algunos de ellos han dejado sus familias, a sus esposas, a sus hijos, a sus esposos, a sus hijos. Y aún han dejado su fe, han dejado el cristianismo. Eso es muy triste. Es muy triste. Hace un par de semanas, en las noticias, en uno de los diarios más importantes de los Estados Unidos, el New York Times, si no me equivoco, salió la historia de este pastor, uno más. Este hombre, siendo niño, fue criado en un hogar cristiano. Fue criado en homeschool. Y luego, siendo joven, fue un joven involucrado en la vida de la iglesia evangélica. Después, siendo joven, se casó y fue invitado a ser pastor de una iglesia. Escribió un libro acerca de el cortejo y el noviazgo con base en principios bíblicos. Ese libro llegó a ser un bestseller, vendió más de 1,500,000 de copias. El hombre se volvió una celebridad siendo joven y fue invitado a ser pastor de otra iglesia, una mega iglesia con más de 3,000 personas. Y por muchos años él hizo este trabajo. Bueno, hace un par de semanas el hombre dijo en una entrevista, primero lo dijo en las redes sociales y después lo han entrevistado varias veces, diversos medios, para decir que él se divorciaba de su esposa. Y ahora dijo en la última vez que él abandonaba el cristianismo, que él no era cristiano. Este es un ejemplo entre muchos que han habido. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El apóstol Pablo dijo en Gálatas, que no es nuestro pasaje base, capítulo 1, versículos 6 al 9, él advirtió de la posibilidad, escuchen, el mismo apóstol Pablo advirtió de la posibilidad de que él u otro como él, incluso, dijo él, un ángel del cielo, intentara revertir después de un tiempo el mensaje original del Evangelio que él les había predicado. Él dijo, si aún nosotros o un ángel del cielo les viene y predica, les predica un Evangelio diferente al que les hemos anunciado, maldito sea. Él instó a los creyentes de Gálatas a no dejarse apartar de la verdad. Hoy vamos a hablar de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es eso precisamente. Es el abandono de la fe. El abandono de la fe bíblica. El abandono de la verdad. Con base en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. ¿Sabes cuál es el propósito de este mensaje? Es advertirte. Es advertirte. Es advertirte a ti. Es advertirte. Yo quiero al final, si Dios me lo concede, desafiarle a usted, a que usted se comprometa a jamás, jamás, jamás dejar la verdad del Evangelio. Jamás. El tema, todo está basado en el versículo 1 y solamente en la mitad del versículo 1 del capítulo 4 con el que vamos a empezar, donde vamos a recibir una advertencia, un anuncio acerca de la apostasía, y vamos a tener que esperar por cuestión de tiempo hasta la próxima entrega para conocer las razones por las que sucede la apostasía. Hoy solamente vamos a conocer esta advertencia que se nos hace. Hay dos puntos en mi bosquejo el día de hoy. Primero vamos a conocer el anuncio de la apostasía y después vamos a escuchar la amonestación contra la apostasía. Veamos el anuncio de la apostasía en el versículo 1. Observe cómo empieza el texto. Pablo dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Mire cómo empieza el primer punto aquí, el anuncio de la apostasía. Pablo comienza aquí anunciándole a Timoteo y a sus lectores que iba a venir la apostasía. ¿Observaron eso? Él comienza allí hablándonos de el lugar donde sucede la apostasía. Miren en dónde sucede la apostasía. La palabra con la que comienza el texto es pero. Y eso es un contraste, es un cambio de tema. En el versículo 14, 15 y 16 del capítulo anterior, que son los últimos versículos, acuérdense que cuando la Biblia se escribió no tenía ni capítulos ni versículos, todo el tema venía de principio a fin. Así que Pablo acaba de hablar el último tema que él abordó, que fue el tema del mensaje anterior, fue la iglesia. Fue cómo debe comportarse uno en la iglesia de Dios. Y luego se nos habló de la naturaleza, de la misión de la iglesia. Todo eso está explicado en ese mensaje. Usted lo escuchará, si no lo ha hecho, por internet, si así desea. Entonces, él ahí nos habla, Pablo nos habla en ese pasaje, cómo los creyentes deben comportarse. Pero aquí de pronto él cambia de tema y se ve de inmediato a los ojos atentos al texto que hay un contraste inmediato. Acá se nos hablaba de cómo se deben comportar los cristianos, aquí se nos hablan de los que dejan de ser cristianos, los apóstatas. Allá se nos habla de cómo la iglesia es la columna y el baluarte o el sostén de la verdad. Y aquí se nos habla del abandono de la verdad. Allá se nos dijo que Dios es el dueño de la iglesia. Y aquí se nos dice el dueño de la iglesia que establece la prioridad de la verdad para la iglesia. Y aquí se nos dice en el versículo 1 que estos apóstatas prestan atención no a Dios, sino a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces es obvio el contraste, luego se ve, dice, les acabo de hablar de lo que es la iglesia, hoy le voy a decir de la anti-iglesia y sus miembros. ¿Entienden? El contraste es inmediato. La única forma en que puede existir la apostasía es porque existe la iglesia, porque la apostasía por definición es el abandono de la verdad que la iglesia proclama. Entonces, el lugar de la apostasía número uno, ¿cuál es? La iglesia. Ese es el lugar de la apostasía. El texto no solo dice, pero, estableciendo un contraste con lo anterior, sino luego dice, el Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿A cuál Espíritu se refiere? Obviamente se refiere al Espíritu Santo, al que inspiró las Sagradas Escrituras. Escrituras salpicadas por la sabiduría de Dios, por medio de su Espíritu. En muchos pasajes se nos habló desde los días que el Señor Jesús anduvo sobre la tierra y luego por sus apóstoles y escritores del Nuevo Testamento, se nos dijo una y otra vez, el Espíritu Santo nos dijo acerca de la apostasía. Les voy a dar algunos ejemplos solo para recordar. En Mateo 13, 21 y 22, el Señor Jesús dijo la parábola del sembrador. Algunos de ustedes la recordarán. Y Él dijo al explicarla en el 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Los que no recuerdan la parábola, hago un resumen para ustedes. El Señor Jesús dijo a través de esa parábola que la palabra de Dios es como una semilla que un sembrador, un campesino, esparce sobre el terreno. Pero al esparcirla, algunas semillas caen sobre terreno bueno y otras sobre malos terrenos. Y en la descripción de la historia hay cuatro diferentes tipos de terrenos. Un terreno es duro, pisoteado, porque es un camino, y la semilla se queda encima, ni siquiera penetra. Vienen las aves, devoran la semilla. El segundo terreno está lleno de piedras, tierra con piedras, cae la semilla, germina rápidamente, pero como no tiene raíz, cuando sale el sol, quema la semilla, quema la plantita y no da fruto. El tercer terreno, lleno de espinos, cae la semilla, pero las hierbas ahogan el crecimiento, y aunque creció, no da fruto. Pero el buen terreno, donde cae la semilla y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y entonces, más adelante, el Señor explica la historia y explica cada uno de los terrenos. Y en el segundo terreno, cuando habla el de las piedras, dice: estos son los que, cuando oyen la palabra, la reciben con gozo, pero después vienen las pruebas por causa de la palabra. Y dice el pasaje paralelo de Lucas capítulo 8, dice: y entonces se apartan. Y la palabra "se apartan" en el pasaje paralelo de Lucas es la misma palabra griega, afiemi, afistemi, es el verbo griego que se usa ahí, que se apartan. Es exactamente el mismo verbo griego que se usa aquí en Primera de Timoteo para apostatarán de la fe. Es la misma palabra. Esa parábola del Señor Jesús, el segundo terreno de la parábola, describe a los apóstatas, a los que por un tiempo creen y están gozosos, parecen ser, pero después se apartan. Solo basta tomarse un tiempo de asistir a la iglesia para conocer que es una realidad eso. Eso es parte de la vida del cristianismo desde los tiempos de Cristo. Ya lo dijo Él en su parábola, pero no fue el único. Hay otros pasajes que también el Espíritu Santo nos dejó advirtiéndonos de eso. Uno más, Hebreos capítulo 6, escuchen. Perdón, Hebreos, no, Judas, versículo 17, leo para ustedes. Pero ustedes, amados, acuérdense de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones. ¿Divisiones de qué?, pregunto yo. ¿Divisiones de qué? Pues de cristianos. Es decir, es gente en la iglesia. Está hablando de personas que están en una iglesia, pero después causan divisiones. Sigo leyendo. Son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el Espíritu. ¿Capta? El mismo apóstol Pablo, que escribió 1 Timoteo capítulo 4, hey, pongan atención, porque aquí está Timoteo en la ciudad de Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, para que todos los de Éfeso también sepan, los cristianos, le está diciendo: pero el Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe. Escuchen, Éfeso, Timoteo. Nos regresamos en el tiempo. años antes, Pablo, Hechos capítulo 20. Él va camino a Jerusalén, llega al puerto de Mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Están siguiendo? Los pastores de Éfeso. Los manda a llamar porque Éfeso no está en la costa, está a 2 o 3 millas. Y él no tiene tiempo para ir hasta allá. Así que llega a la costa, al puerto de Mileto, porque él va en barco hacia Jerusalén y hace una escala y para. Manda a llamar a los ancianos, vienen rápido de Mileto. Y dice Hechos 20, versículo 17, y desde Mileto mandó el mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron, él les dijo, y les dijo varias cosas, pero en el versículo 30, escuchen lo que les va a decir. De entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Se da cuenta? Años atrás, Pablo ya les había dicho, de entre ustedes se van a levantar algunos apóstatas. Es más, entre ustedes, ancianos, ya no estoy diciendo solamente entre los hermanos, entre los líderes, algunos de ustedes se van a convertir en falsos maestros, apóstatas, y van a intentar llevarse a los que pueden del rebaño. Conste que se los estoy advirtiendo. Ahora ya pasaron unos años, ya está Timoteo. Ahora Pablo no está diciendo aguas con los apóstatas que van a venir. Él está diciendo, ya están ahí. De eso se trata la carta. Acuérdense el capítulo 1, versículo 3, leo para ustedes por si lo olvidaron. Como te rogué al partir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, porque lo harían. ¿Captan el punto? Y el 4. Ni presten atención a mitos y genealogías interminables. ¿Por qué prestarían atención? Porque había gente militante enseñando falsas cosas para tratar de convencer a la gente de lo que ellos decían. ¿Están captando el punto? Ya están ahí los apóstatas, puestos de pie. Entre los mismos ancianos. Así que el lugar de la apostasía, ¿cuál es? La iglesia. El momento de la apostasía, ¿cuándo? Dice el texto, ¿observaron? Regresemos al capítulo 4. Dice, en los postreros tiempos. ¿Y cuáles son los últimos tiempos? Postreros tiempos en Reina Valera, en los últimos tiempos, la Biblia de las Américas. En la teología del Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento, los últimos tiempos son tanto los últimos tiempos literales, es decir, el tiempo en que se acerca el regreso de Cristo, pero en el Nuevo Testamento el término en los últimos tiempos es un tecnicismo para referirse al nuevo pacto, al tiempo de ahora donde ya conocemos el Evangelio sin misterios, sin secretos. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay muchos pasajes de la Escritura que lo demuestran. Solo por citar uno, por cuestión de tiempo. En 1 Juan 2, 18 dice, hijitos, es la última hora. Así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Como pueden ver, para ellos, la última hora era no solamente los días del fin, sino también esta nueva etapa en la administración de los planes de Dios. Entonces podemos decir que el momento de la apostasía es ahora. Es ahora. Significado, ya dije, la apostasía, su lugar, su tiempo, ahora su significado. ¿Qué es la apostasía? Ya lo dije en pocas palabras, profundizamos. El verbo griego que se traduce apostatar aquí literalmente significa pararse lejos y describe una acción intencional de retirarse de cierto lugar. En el Nuevo Testamento este verbo se usa de manera literal para alejarse de un lugar o de manera figurada para alejarse de la verdad. Es un alejamiento. Un ejemplo que me sirve para ilustrar el punto es Pedro, aunque él no fue un apóstata, aclaro, solamente es una ilustración. El Evangelio de Marcos capítulo 14 dice que después de que el Señor Jesús fue arrestado, todos los discípulos huyeron. Pero dice en el versículo 54 que después del arresto, Pedro lo seguía de lejos, así dice el texto, de lejos. Todavía lo seguía, pero ahora lo seguía ¿cómo? De lejos. Fíjense el proceso que vemos aquí, porque es una buena ilustración de lo que es la apostasía. El que una vez estuvo cerca del Señor y dijo, yo por ti hasta la vida doy. ¿Recuerdan? Arrestan al Señor, se acobarda y entonces ahora lo sigue, pero de lejos. Eso es en el versículo 54. Sigues leyendo Marcos, el mismo capítulo. Ya para cuando llegas al versículo 68, ya está negándolo. Y cuando llegas al versículo 71, ya está no solo negándolo, pero está, dice el texto, que comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre. Ese es el camino de la apostasía. Empiezas alejándote, negándolo, maldiciendo, desconociendo. Pero Pedro no fue un apóstata. Eso es literal nada más lo que le pasó, ¿me entienden? Pero ilustra bien el punto. El alejamiento físico del Señor, en este caso para Pedro, él vivió con el Señor 3 años. Y esta es la primera vez que vemos, aparte de las veces que el Señor Jesús los manda de 2 en 2 a predicar, esta es la primera vez que vemos a Pedro intencionalmente alejarse del Señor. ¿Captan eso? Así que el alejamiento físico del Señor es una señal que vemos aquí en Pedro de que comenzó a haber en él un alejamiento emocional y espiritual. ¿Sí o no? ¿Verdad? Lo mismo pasa con nosotros hoy. Algunos creyentes parece que se quieren hacer los ingenuos. Creen que dejar de congregarse, ahora no se pueden apartar del Señor en términos físicos porque el Señor ya no está con nosotros físicamente hablando. Porque Él ha ascendido al cielo y está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Pero qué tenemos sobre la tierra? Su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo del Señor? La iglesia. Muchos creyentes que dicen ser creyentes quieren actuar como si fueran inocentes, ingenuos, y empiezan a descuidar su cercanía de la iglesia del Señor, que es el cuerpo del Señor, del congregarse, y creer que no les va a afectar. Que no les va a afectar emocional ni espiritualmente. Sí, les va a afectar. Sí les va a afectar. Y en el peor de los casos, les podría afectar definitivamente. La Escritura en el pasaje que estamos leyendo, volvamos allí, 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. No sé si observaron, pero qué triste, las palabras no están por accidente. Dice en los últimos tiempos, luego dice, algunos. ¿Cuántos? Esa palabrita, solo esa palabra a mí me comunica cuando menos 2 cosas. Que la apostasía no es de uno solo. Que hay varias personas que incurren en este grave peligro. ¿Sí o no? Algunos es más de 2. No es todos, gracias a Dios, ¿verdad? Dependiendo con qué lo compares, podría decirse muchos. Si en la iglesia hubiera 100 y se apartan 10 comparados con los 100, ¿cuántos son? Pues pocos, ¿verdad? Pero si los agarras solitos, ¿cuántos son? Pues muchos. Aquí dice algunos. Así que la palabra algunos a mí me enseña que la apostasía es algo que le pasa a varias personas, si no es que a muchas. Pero afortunadamente la segunda cosa que la palabra algunos me enseña es que no es de todos, ¿verdad que no? No dice todos, gracias a Dios. No dice todos. Entonces, pero el Espíritu dice claramente, claramente, sin lugar a dudas, una y otra vez en muchos pasajes de la Escritura. Bueno, en cada autor del Nuevo Testamento, cada uno de los autores del Nuevo Testamento en algún momento habló que iba a haber falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, cizaña en medio del trigo, de muchas formas que iba a haber gente así. ¿Están captando? Entonces, claramente el Espíritu lo dice en la Escritura una y otra vez. Quizás lo más sorprendente, no solo conocemos su lugar, la iglesia, su momento, los últimos tiempos, que son ahora, en cierto modo. Y también dije su significado, que es un apartamiento. También su sorpresa. Es obvio al leer esto que uno no deja de sorprenderse que alguien que haya profesado, que haya gustado la bondad del Señor, resulta que siempre no. Para evitar nombres, porque pues ustedes saben que algunos de mis mensajes son vistos en muchos lugares. No me explico por qué, pero hasta en Europa hay registro de que hay gente que sigue nuestros mensajes, y en Sudamérica y en Centroamérica. Escuchen. Lo vamos a llamar el hermano Creo en Ti, porque así, esa era su canción favorita, una canción antigua de la vida que decía, creo en ti, porque, bueno, algunos la conocen. Ah, era su canción favorita del hermano, tocaba la guitarra. Estábamos en aquella iglesia y decía, hermanos, ¿me dan permiso de compartir una alabanza? Yo le bendiga, hermano, échele. Grababa su guitarra y sacaba la de Creo en Ti. Entonces se ganó el título del hermano Creo en Ti, que era la única que le gustaba cantar. Asistía a las reuniones de varones, gloria a Dios, y a las reuniones del domingo. Bien, bien activo el hermano, creo en ti. Pero un día, pues asuntos de trabajo, se tuvo que ir al puerto de Acapulco, así que se despidió de nosotros ahí en Guadalajara y se fue para allá. Pasadas las semanas, unos meses realmente, yo creo que 2 o 3 meses pasaron, y un día llegó la carta de don Creo en Ti. Nos llegó la carta. ¡Oh, escribió el hermano! De veras, a ver, ábrela, a ver qué dice. Y abrieron la carta y leyeron la carta. Y dice, a través de esta carta les saludo y solamente me dirijo a ustedes para informarles que por favor ya no me consideren hermano. ¿Cómo? Si él se tomó la molestia para escribir esa carta y mandárnosla. Por favor, ya no me consideren hermanos porque he encontrado la verdad. Ahora soy testigo de Jehová. Hermanos, seguramente las palabras de Pablo habrán sorprendido a los cristianos de Éfeso. ¿Se puede imaginar Pablo diciéndoles a los ancianos de Éfeso? Van a venir lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y de entre ustedes mismos, no se preocupen solo por los que vienen de afuera, de entre ustedes mismos se levantarán algunos. Dice, que van a tratar de incluso llevarse a otros. De entre ustedes mismos. Y yo creo que ellos han de haber dicho, se pasó Pablo, ahora sí se pasó. Oye, nos ofendes Pablo, ¿cómo crees? No, seguramente se sorprendieron ellos, como nosotros nos sorprendemos todavía hoy. Aunque sabemos esas cosas, nos volvemos a sorprender cada vez que lo vivimos. Nos sorprendemos. ¿Cómo alguien que ha visto, que paladió el poder y la verdad de Dios, en lugar de aceptarlo, no solo es paladear la verdad, pero hay que digerirla, hay que integrarla a tu ser? Como alguien que paladió el poder y la verdad de Dios y dice, qué buena, oh sí. Como alguien que hizo eso, al final decide rechazarla. No lo puede uno entender. Pero en efecto eso es. Eso es no solamente ahora, eso ha sido desde los tiempos apostólicos. Aunque parezca sorprendente, así ha sido. Hebreos, por citar algunos ejemplos. De hecho, la carta de los Hebreos, ese es uno de sus temas principales: advertirle a los lectores acerca de este peligro. Es uno de los propósitos principales por el que se escribió toda esa carta. Los Hebreos ya llevaban algunas décadas profesando ser cristianos, pero la persecución, el aislamiento social y la presión familiar en algunos de ellos empezó a hacerlos dudar, decir: tienes que regresar al judaísmo, tienes que regresar al sistema de sacrificios. ¿Eres cristiano? Bueno, pues ni modo, pero sigue, vuelve a ofrecer sacrificios, vuelve al templo a presentar tus ofrendas, vuelve a los sacrificios. ¿Y qué estaban diciendo con eso? Que el sacrificio de Cristo no es suficiente. ¿Me entiende? ¿Qué era la implicación para los hebreos que volvían a hacer eso? Estaban diciendo: dejo de confiar en Cristo. ¿Captan? Entonces escribe esta carta para advertirles: cuidadito con lo que están considerando. Escuchen algunos ejemplos de lo que dice la carta de Pablo, perdón, de la carta del autor de los Hebreos, que no se sabe quién es, a sus lectores. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuidado. ¿Oyen eso? Hebreos 6, versículo 4 al 6. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron, ahí está el término que les mencioné hace rato, probaron, eso significa paladear, probaron el don celestial, está bueno, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Ellos estuvieron ahí cuando el Espíritu Santo se derramó y vieron el poder, vieron, oyeron los idiomas, vieron los milagros, fueron testigos del poder, dice, que gustaron la buena palabra de Dios. A ver, échame ese sermoncito, a ver, Pedro. Muy bueno. Te la aventaste buena, Mira, hasta citaste el Salmo 69, mira qué listo. Ay, buen sermón, lo felicito, apóstol. Dice, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Wow, las sanidades que Pedro hacía y las vieron y dijeron: órale, híjole. Ellos no les dieron testimonio, ellos las vieron. Dice, pero en el versículo 6, aquí es donde viene la tragedia, después cayeron. O sea, después de todo lo que vieron y probaron y dijeron: no, ¿sabes qué? No, el cristianismo, no, no, eso no es para mí. Y dices: ¿en serio? ¿En serio? Con todo lo que has visto, has oído, todo, todo, y todavía sales con que no, eso no es. Wow, dice, a esos ya es imposible renovarlos otra vez para el arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia, que es la vergüenza, la humillación pública. ¿Qué les ofreces a esos? ¿Qué evangelio les cuentas que no se saben? Una vez estaba en un panel de discusión que me invitaron hace algunos años. Me invitaron a un New Age, a un filósofo, invitaron a un jesuita católico romano, y como dijo Pablo, y como un abortivo, ahí estaba yo. No sé, pues invitaron a un maestro del Instituto Bíblico y no pudo ir, y me dijo: ve tú. Y como yo era tan ingenuo, ahí voy. ¿Para cómo me sientan en la última silla? Entonces le dan la palabra a cada uno de ellos, y al final me tocaba a mí. Antes de mí estaba el jesuita, catedrático de la Universidad Jesuita de allá. Entonces le dan la palabra al hombre y dice: no, nosotros somos católicos, dice. Nosotros somos católicos, aquí nosotros no estamos confundidos. Sí, nosotros sabemos que dicen que la salvación es por gracia, por medio de la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. Yo estoy a un lado oyendo al hombre diciendo eso. Que sí, que solo, sí, pero nosotros no creemos eso. Nosotros somos católicos. Ya después de que habló todo eso, me pasa el micrófono. ¿Qué digo? Todo lo dijo él. Se lo sabía, no era extraño para él. Pero no era suficientemente bueno para ellos. ¿No? Gustaron, vieron. ¿No? ¿Entienden? Cuidado. esos pasajes, igual que el que leímos de 1 Timoteo 4:1, no están hablando de los incrédulos, de los que nunca se convirtieron ni nunca profesaron ser cristianos. No está hablando de esos. Hay pasajes que hablan de eso, como en 2 de Timoteo 3:1 o 2 de Pedro 3:3. No, no, no. Aquí está hablando de gente que dijeron que eran creyentes, que anduvieron en las reuniones de los cristianos de la iglesia. Pero después, con el paso del tiempo, ya no perseveraron en la fe. El apóstol Juan escribió acerca de ellos en el segundo capítulo de su primera epístola, versículo 19, cuando redactó así: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Lo que sucedió entonces sigue sucediendo hoy. Sigue sucediendo. De una manera más agresiva va a ser evidente a medida que se acercan los tiempos del fin. Más y más gente que dice ser cristiana abandonando las verdades de las Sagradas Escrituras. Y ya los tenemos, pero a puños, hermanos. Muchas iglesias que dicen ser iglesias cristianas ya se apartaron. Ya no predican las Escrituras así como lo queremos hacer nosotros. Mejor hay que contar un buen chiste, ¿no? ¿Les cuento una historia? Nos traemos un testimonio de un famoso. El de los que fueron al infierno y resucitaron. ¿Qué tal ese? No, van a ver si no se llena. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde quedó la verdad? Miren, si a ellos se les dice que algunos apostatarán de la fe, esa es la pregunta que tengo para todos nosotros. ¿Podrá haber algunos de nosotros? ¿Será usted uno de ellos? ¿Será usted uno de ellos de los que aquí en el futuro, no muy lejano, digan: oye, ¿dónde está el hermano X? ¿Querrás decir hermana? ¿Cómo que hermana? Sí, ya se cambió. ¿Cómo? Sí. Ah, ustedes se ríen, ¿verdad? ¿Sabe que California, que el DMV ya ha emitido más de 2,000 cambios de licencia de conducir a estas personas que han exigido su cambio de identidad? No estamos hablando cuentos. ¿Eh? ¿Cuántas veces Cristo dijo, tengo esta pregunta, cuántas veces dijo Cristo que Él iba a ser entregado? ¿Saben ustedes que lo dijo varias veces? Varias veces el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, los 3 años que anduvo con ellos, les dijo: pero el Hijo del Hombre, hablando de sí mismo, será entregado. Quiso decir, será traicionado. Bueno, se las recetó tantas veces que en esta, una de las últimas, los discípulos empezaron a voltearse a ver unos a otros y empezaron a preguntar: ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Entonces, la misma pregunta debemos hacérnosla hoy. ¿Quién será el próximo apóstata? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo, maestro? Ese es el anuncio de la apostasía. Ahora vamos al segundo punto: la amonestación contra la apostasía. ¿Ustedes creen que Pablo solo escribió esta palabrita de ahí de 1 Timoteo capítulo 4? Él solo la escribió para mantenernos informados. Como no había Facebook en aquel tiempo, él dijo: bueno, pues se las escribo aquí en la epístola, para que sepan. Solo no la escribió para informarnos. Solo no la escribió para advertirnos que otros apostatan. No. Es obvio, hay una implicación aquí. Él también nos la escribió, sobre todo para provocarnos a un autoexamen. Para que nosotros pensemos qué vamos a hacer con la fe. Una y otra vez Dios exhorta a los creyentes a perseverar en la fe. Y por cuestión de tiempo me voy a ir rápido. No les voy a dar tiempo de buscarlos, solo se los voy a leer algunos de los versículos en el Nuevo Testamento donde Dios persistentemente le dice a los creyentes cuidado, persevera. Escuchen, muchos de ellos en Hebreos, ya que estamos ahí. Hebreos 2:1. Por tanto, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que ha pisado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado el Espíritu de gracia? Hebreos 12:25. Mirad que no rechacéis al que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Y Judas 21 dice: conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Todos estos pasajes y otros recalcan la responsabilidad del creyente de cuidarse de la apostasía. Y algunos se preguntarán: a ver, pastor, permítame tantito. ¿No nos ha enseñado usted, no tiene la escritura, no está salpicada la escritura de pasajes que enseñan que la perseverancia de los cristianos no depende del poder de ellos, sino depende del poder de Dios? ¿Qué no es lo que usted nos enseñó en el discipulado básico? Sí, tienen razón, qué buena memoria. ¿Por qué se le manda a ellos que perseveren si dice la Biblia en otros lados que la perseverancia depende del poder de Dios y no del poder de los hombres? Sí, efectivamente, eso dice la Biblia. Veamos algunos ejemplos solo para refrescar la memoria. Judas, ya que acabo de citar Judas 21. Judas dice en el versículo 21: conservaos en el amor de Dios. Y luego les dice en el 24: y aquel que es poderoso. ¿Quién es ese? Muy bien. El que es poderoso para guardarlo sin caída. ¿Usted es poderoso para guardarse sin caída? No, fíjese que no. Pero ¿sabe quién sí es poderoso para guardarnos sin caída? ¿Quién es? Es Dios. Ya ve, entonces por eso nos guardamos sin caída, porque Él es poderoso, no porque yo soy poderoso. Dice: para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Por eso tenemos seguridad de salvación los cristianos auténticos, porque no depende de nuestro poder, porque dice que Él sí es poderoso, no solo para guardarnos, sino para presentarnos delante de Él sin mancha con gran alegría. Si usted se va a ir al infierno el día que se presente ante el juicio, no va a hacerlo con gran alegría, le aseguro. Pero el que es poderoso para presentarnos delante de Él con gran alegría, es que porque Él sí va a decir: no se me perdió, aquí está, lo salvé y lo conservé. Judas 1, ese mismo, en el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. ¿Qué creen que significa guardados para Jesucristo? Hijo, te escogí unos, se me perdieron. Pero padre, sorry, I lost them. Se me perdieron. No, dice, guardados para Jesucristo. ¿De quién depende? De Dios. Juan 10:27 al 29, el Señor Jesús hablando, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, jamás perecerán. Nadie las arrebatará de mi mano. La mano de Jesús, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Él me las dio. Él me las dio. Él los agarró y me dijo: estos son para ti, mijo. Dice: nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, Juan 10:29, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién me baja de ahí? Ay. No depende de mi poder, depende del poder de quién. Del Padre y de Cristo, ¿verdad? ¿Quién me arrebata de sus manos? Romanos 8, 33 al 39. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Como diciendo, a ver, ¿quién me va a condenar? Si allá tengo a Cristo yo, al lado del juez, intercediendo por mí. A ver, échame tierra. ¿Quién me condena? Sigue diciendo el apóstol, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Y dice en el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por listos? ¿Por poderosos? No. Él dice, por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido. Pablo no dice, estoy dudoso, ya me ando convenciendo. No dice, no, ya estoy convencido. ¿De qué, Pablo, estás convencido? Estoy convencido, versículo 38, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Escucha, nada nos puede separar a los escogidos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada, dice también en esa listota que leí, ni ninguna otra cosa creada. ¿Usted es una cosa creada o usted es Dios? Entonces usted también es criatura, dice, ni ninguna otra cosa creada. Ni yo mismo me puedo arrebatar del amor de Dios si Él me ha escogido. Porque también yo soy una cosa creada. Entonces depende de Él y de su amor asegurado. Romanos 14:4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. Y en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Romanos 16:25. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que ha sido mantenido secreto durante siglos sin fin. Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, otra vez, convencido, no dice, ando considerando, no sé, ya como que me quiero convencer, no, dice, ya convencido, dice, convencido, Filipenses 1:6, precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios te salva, te convence, te salva, y luego dice, ya comencé la obra en ti. Y lo dice, pero ¿sabes qué? No, pues no la terminé. No, no dice eso. El que comenzó la buena obra, la perfeccionará, la terminará. ¿Quién hace eso? ¿Tú acaso? Él, todos esos versículos, una y otra vez, la misma idea. Él. Dos más y terminó. Primera Tesalonicenses 5:23-24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quién es el que nos llama? Dios. Y primera de Pedro 1:5, a ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Todos estos pasajes enfatizan que la seguridad del creyente depende del poder de Dios, no de la capacidad del creyente para perseverar. ¿Se dan cuenta? Entonces, explíqueme, pastor. Entonces, ¿es el hombre responsable de perseverar en la fe? ¿O es Dios el responsable de preservarlos en la fe? Exactamente eso. Eso. ¿Cómo reconciliamos ambas realidades bíblicas que parecen contradecirse entre sí? Quizás el pasaje que nos puede ayudar para responder a la pregunta, el penúltimo que pienso leer es Filipenses 2:12-13. Dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque, ahora va a decir, la base de este ocupamiento en la salvación. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su beneplácito. Dios, con su poder infinitamente superior al tuyo y al mío juntos, Dios obra con su poder en los creyentes el querer como el hacer. Versículo 13 que leí. Pero a ellos les corresponde ocuparse en su salvación con temor y temblor. Dios ha prometido proveer su poder para preservar a los creyentes vigilantes y esforzados. A ellos les toca poner su esfuerzo y a Dios le toca poner el poder. De manera que ambas cosas son verdad sin contradecirse. El hombre es responsable de creer y seguir creyendo, pero solo lo puede hacer porque Dios lo capacita, le sigue inyectando su poder para confiar en Él, porque el hombre no tiene poder en sí mismo. ¿Qué le toca al hombre? Intentarlo. Cuando me contrataron a mí para aquel trabajo, parecía imposible de cumplir todos los requisitos. Estuve un mes capacitándome y al final de la capacitación dije, no, renuncio, yo no puedo hacer ese trabajo. Y mi entrenador me dijo, ¿estás dispuesto a intentarlo? Es que no voy a poder. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Entonces tuve que tomar una decisión. ¿Iba a creer en la oferta del entrenador, que tenía mucha experiencia, o me iba a dejar vencer por mi miedo y mi incredulidad? Y le dije, estoy dispuesto a intentarlo. Y para mi sorpresa, lo que parecía imposible para mí se convirtió en algo posible. Porque cuando empecé, me di cuenta que sí podía. Eso solamente ilustra que lo que para los hombres es imposible, para Dios no hay nada imposible. Entonces, en resumen, el hombre es responsable ante Dios de creer y seguir creyendo. Y Dios le va a dar el poder para que cuando el hombre persevere en la fe, no diga, fue por mi mérito, sino que diga, por el poder del Señor. Y toda la gloria y todo el crédito, ¿para quién sea? Para Él. Pero todo el gozo, ¿para quién? No solo para Dios, sino también para nosotros, como dice la Escritura en Mateo 25, versículos 41 y versículos 21 y 23, les dice, siervo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Ya ves? Por eso, no te preocupes si seré yo escogido. ¿Seré o no escogido? No. Persevera en tu fe. No seas apóstata. No abandones la fe. Haz lo que tengas que hacer para conservarte en fidelidad. Este mensaje de amonestación contra la apostasía debe prevalecer en una generación donde el cristianismo está en decadencia. Debemos mantenernos en una actitud de continuo arrepentimiento y fe en el Señor. No nada más el día de la conversión, cada día, cada día. Y vigilancia en las Escrituras para gozar de la tranquilidad que tenemos asegurada, que nuestra salvación es asegurada por el Señor. Pero eso se va a demostrar en mi perseverancia. Cuidado con la apostasía. En este pasaje, conclusión, se nos advierte de la realidad de la apostasía. En la segunda mitad del versículo 1 y hasta la primera mitad del versículo 3, conoceremos las razones por las que existe la apostasía. Pero eso tendrá que esperar a la siguiente entrega. Termino con esta pregunta. ¿Qué esperas para tomar la decisión de jamás abandonar tu confianza en la palabra de Dios? ¿Eh? No en la iglesia, no en la gente, en el Señor y en su palabra fiel. Tú puedes aparentar ser religioso como los falsos, pero tu apego a las Escrituras va a demostrar. Nunca te des por vencido con la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia siempre te va a fallar. Pero Cristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Por eso, a pesar de todo, buscamos una iglesia sana, una iglesia bíblica, donde congregarnos con otros que son como nosotros. Sean muchos o sean pocos, perseveramos. Terminemos recordando las palabras del Señor Jesucristo en Apocalipsis a la iglesia de Esmirna. Escuchen. Apocalipsis 2, 10 y 11. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Según la parábola del sembrador, estas pruebas matan a la semilla, al terreno malo. La semilla ya no germina ahí, ¿se acuerdan? Pero dice, no temas, dice, tendrás tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo, dice el Señor, te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Oremos. Señor, gracias por esta palabra de advertencia y de exhortación. Que quede bien sembrada es mi oración en el corazón de los oyentes. En nombre de Cristo, amén.